Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Hola y bienvenidos a un programa más de Conexión Ciudadana acá en Radio Echegoyen 107.3 del dial de frecuencia modulada. Y la www.radioechegoyen.cl en su señal online. ¿Cómo está Alejandro Martínez, editor periodístico, radiocontrolador y director general de la Radio Echegoyen? Oiga, por favor. Muy bien, Dino Palavicino. ¿Qué tal? Igual un saludo a todos los auditores que están así es. En la sintonía. Especialmente a todos aquellos que se encuentran acá en Talcahuano. Que nos están favoreciendo con su... Con su compañía. Con su compañía. Y que nos permiten ingresar, ¿no es cierto?, de alguna forma a sus hogares y estar presente y tratar de, ¿no es cierto?, llegar a algún tipo de inquietud. ¿Cómo está Alejandro Martínez? La verdad es que un poquito cansado. Hoy yo también estoy cansado, parece que es el sino del tiempo. De verdad, debo reconocer que me cuesta mucho levantarme en la mañana. Chuta, yo creo que a todos. Pero lo noto como que hay una carga extra. Es típico de fin de año que uno empieza a hacer algún tipo de balance, uno empieza, ¿no es cierto?, hay que entregar algunos informes, uno empieza a cerrar el año. Pero yo creo que este año ha sido con una sobrecarga, digamos, mayor a otros años. Se nos acortó el año. No, claramente, pues si digamos las cosas como son. El terremoto del 27 de febrero, que pareciera que fuese haber sido ayer, ese terremoto, ese hecho es el que nos ha marcado durante todo el año, el que emocionalmente nos ha marcado, afectivamente nos ha marcado, físicamente fue, acuérdate, después del terremoto, no fue solamente el terremoto, fue ese mes posterior al terremoto en donde no se sabía qué iba a pasar, en donde no se sabía qué pasaba con los trabajos, había que salir a buscar agua, alimento, un montón de cosas. Físicamente, efectivamente, fue una sobrecarga, pero extraordinaria. Y que está pasando la cuenta ahora, sí, que ya estamos, claro, llegando a fin, sí, de año. Claro, sí, claro, claro. Y además que uno se predispone. Claro. Se predispone psicológicamente para que el cansancio aflore a fin de año. A pesar de que, ¿ah?, si lo miramos de un punto de vista diferente, nada termina ni nada comienza. Obviamente, o sea, sí, una cosa predisposición mental. Pero uno se predispone a que se termine el año, sí, y que hay que cerrar el año, sí, y que se viene, sí, ¿no es cierto? Hay que hacer la fiesta, digamos, de fin de año. Navidad, año nuevo. Y viene todo el cuento de los famosos regalos. Yeah. Y hay algunos que piensan de dónde van a ir. Y te insisto, si a lo mejor... Oye, aunque tú no lo creas, esta época es estresante. Sí. De hecho, estresa mucho más. Fíjate que hay algunos estudios que plantean que hay varias cosas que son las que más estresan al ser humano. ¿Sabes tú cuál es la primera? Creo que es... La primera cosa, la cosa que más estresa y angustia a un ser humano... La muerte del cónyuge. No, señor. No. No, señor. Es el llanto de un bebé. Mira. Fíjate tú. El ser humano, y tiene que ser por una cuestión seguramente antropológica, no soporta, se desespera a el humano normal, digamos, normal entre comillas. No tolera el llanto del bebé. El llanto del bebé tiene una característica, es muy agudo en general. Es molesto en general. Y yo creo que justamente la naturaleza es sabia, lo hace justamente por eso. Porque ese es el sentido. El sentido de que el bebé si llora es porque, de ahí viene el dicho, guagua, guagua que no llora, que no llora, no mama. Exacto, si el bebé llora y tiene esa tonalidad para que la mamá, el papá o quien esté alrededor... No permitan ese llanto permanentemente y vayan, es como el gas. Porque si fuera, el olor a gas. Y de hecho, tú sabes que el gas licuado no tiene olor. Se le agrega. Es para eso. Es lo mismo, el bebé, el llanto del bebé. Entonces, claro, antropológicamente, biológicamente, no sé, hereditariamente, no sé. La mamá tiene que estar ahí para proteger a su cría. El papá tiene que estar para proteger a su cría. Es una cuestión de especie, ¿viste? Entonces, es lo más estresante. Otra cosa estresante, las vacaciones. No saber a dónde ir. No saber de dónde sacar los recursos, el dejar la casa sola, el tener que salir de vacaciones, uno cree que sale a descansar, pero la verdad es que uno sale y como va a lugares desconocidos, en donde las rutinas cambian, estresa finalmente, y al final en la mañana siguiente tenés que levantarte temprano, y como no estás ahí en tu casa, te levantas más temprano todavía. Y ahí viene ese fenómeno que cuando tú regresas como cansado. Así es. Sí. ¿Viste? Si ahora, alguno dice, es un cansancio rico. Sí, pero... la verdad es que cansancios ricos no existen. No. El cansancio es el cansancio. Pero eso es otra cosa que estresa. Ni hablar la Navidad. Ahora, la Navidad no está en el estudio como de lo más estresante. Pero sin duda que estresa. O sea, el solo hecho de pensar en tener que comprar algo. cuando tú no tienes los recursos. O sea, ya te estresa. Y como vivimos en una sociedad que es de imagen, entonces tú quieres vender la imagen de que de tu poder económico, sea el que sea, y quieres comprarle regalo a todo el mundo. Y si no compras regalo, te sientes mal, porque ¿cómo chuta voy a ser el único que no compró regalo para pensar que no tengo plata? Y un montón de cosas y estresa mucho. Y eso para la gente que no tiene recursos. Ahora, la que tiene recursos se estresa porque no sabe qué comprar. Claro. Y no sabe si le va a gustar al otro. Y no sabe ni siquiera qué elegir. El cual es mi caso. ¿Te das cuenta, no? Entonces, finalmente esta es una época... de pip. Pelotuda. Esta es una época pelotuda. O sea, sí. Hay muchas cosas que... Y claro, los que tienen la suerte de disfrutar de unos días, 5, 10, 15, 20 días de vacaciones, estupendo. Ahora, las vacaciones como mínimo deberían ser así, pero como mínimo deberían ser un mes. Un mes, sí. ¿Por qué? Porque la primera semana recién tú te adaptas a no levantarte temprano y a desenchufarte de la pega, de la oficina, del trabajo, de lo que sea. La primera semana, recién te adaptas. En la segunda, recién empezaste a disfrutar, dentro de lo que tú puedes disfrutar. Y cuando estás empezando a disfrutar así como vais para arriba, ¡ay, qué buena onda! Empiezas a estresar porque tienes que regresar. Ya, exacto. Es lo que pasa el día domingo. Es lo que pasa el día domingo. Cuando tú te levantas el día domingo ya no es lo mismo que el día sábado, porque ¿viste? El domingo tú te levantas y dices, pero mañana viene otra el lunes. Vez. Es lo mismo. Así claro. Que tiene su cuento, ¿viste? Si esta cosa, nada es porque sí, es una época estresante. Ojalá todos podamos descansar. Te insisto, fue un año bien, bien pelotudo, y para aquí estamos con cosas marcado claramente para nosotros, no así en el norte del país, para nosotros por el terremoto, y es una cuestión de que nos va a seguir dando vuelta por mucho tiempo más. Y respecto de lo mismo, yo te quiero comenzar a conversar un tema breve, pero que a mí me desagrada mucho, el famoso puente Juan Pablo II. No vamos a discutir, yo no voy a discutir el beneficio que ha significado abrir el que se haya abierto el puente Juan Pablo II. O sea, es en comparación a los tiempos la primera etapa demorábamos yo para cruzar el puente en mi autito, demoré 4 horas. Los días posteriores, inmediatamente posteriores al terremoto. 4 horas en cruzar el puente. Segundo periodo, ya te empezaste a demorar, en vez de 4 horas, ya te demorabas 1 hora y media. Luego ya se agilizó un poquito, te demoraba ahí 1 hora. Y así estuviste hasta que abrieron el puente Juan Pablo II y hoy día el puente lo cruzáis en 5 minutos. Es incuestionable el beneficio. Pero, ¿qué cuesta colocar una carpeta? Por lo menos en aquellos lugares en donde hay un desnivel. Hay desniveles notorios, sí. Claros. Oye, si esta es una cuestión de... No es solo de que los autos sufren, obviamente. Yo te aseguro que todos los autos entre la séptima y octava regiones hoy día están hecho pedre, no, porque con tanto salto... El alineamiento... Todo. Pero además es un riesgo de accidente. Porque en el puente Juan Pablo II hay desniveles notorios, no en una parte, en varias partes. Sobre todo en las junturas de los bloques, de las no sé cómo se llamarán, pero las partes del puente están hechas en parte. Las juntas están separadas y en algunas notoriamente separadas. Y los autos te pegan el pencazo. En otros lugares hay montículos de cemento, chiquititos, pero que quedaron ahí. Que cayeron y quedaron pegados. Entonces el auto pasa y ¡pa! Le pega. Hay gente que no conoce y que va a 70 de velocidad en el puente y va llegando a San Pedro y se pega el tremendo tortazo cuando en ese desnivel que hay. A eso, fíjate. Entonces, que... costará mucho, de verdad te pregunto, costará mucho un poquito de. ¿Cómo se llama? Asfalto. Un poquito de asfalto, cosa de emparejar un poquito. Mira, nomás. Se me ocurre que tal vez no lo hacen porque le aumentaría el tonelaje. Pero por eso digo, solamente en las junturas. Ah, sí, puede ser. Solamente. Si no estoy hablando de recarpetear. No, Dino, y a eso súmale también la imprudencia de algunos usuarios que lo vi en la prensa el otro día, giran en U en el puente. Ya, eso no. Sí, el otro no día. Estaba en mi... Sí, lo leí en la prensa. Que se hace un llamado, ¿no es cierto?, a las autoridades de carabineros, porque hay muchos individuos que han girado en U en algunos sectores y con el consiguiente riesgo. Imagínate girar en U en un puente. Ahora, yo no sé en qué sectores. ¿Se puede? Se puede, pues si ya no hay barreras. Ya no hay barreras divisorias. Imagínate. Se puede en cualquier lugar del puente. En cualquier lugar. Imagínate. Así que, bueno, ese es una, un, un, de verdad, y yo te aseguro que lo que yo estoy diciendo es el pensamiento general. Yo te lo aseguro. El tema es que no hay los espacios para que la gente lo diga. Pero el malestar existe. No es, ahora vuelvo a recalcar algo. Es incuestionable el beneficio del puente. Pero pongámosle un poquito de carpeta chiquitita entre las junturas, cosa de que los autos no salten. Si, y más ahora que se supo que la construcción, ¿no es cierto?, puesta en funcionamiento del puente Chacabuco. Del Mecano. Se aplazó a marzo. Marzo, no, pero bueno, sí, lo de la fecha, seamos sinceros. ¿Quién creía que se iban a cumplir los plazos? Si bajo esta administración no se ha cumplido ningún plazo. No, eso es ninguno. Y yo emplazo a cualquiera que me diga qué plazo inicial se ha respetado en este gobierno. Háblese de gobierno, háblese de intendencias regionales. Dime uno. Sí, ninguno. Es verdad. Entonces, no es sorpresa. Oye, mira, a propósito del puente y lo que tú decías, el accidente este en el norte. Mira, andamos pensando al unísono, porque yo, ¿sí?, te iba a mencionar lo mismo. Sí. Turbús, otra vez. Otra vez. Anoche tuve la oportunidad de escuchar en la CNN Chile al gerente. No me recuerdo bien si es de operaciones de Turbús, de verdad. Pero según el gerente este, todo está bien en Turbús. Todo está bien. O sea, ellos tienen 2.000 viajes diarios y tienen apenas 268 multas. Algo así como 90 millones de pesos. Los choferes todos descansan. ¿Sí? Ellos se han preocupado se pongan en marcha, se ejecuten medidas de prevención de accidentes, controlan velocidades, tienen unos GPS. De hecho, llegó una maquinita, dijo, no, con esto el chofer pasa la tarjetita por esta maquinita y inmediatamente en la oficina central sabemos dónde está, calculamos los tiempos y un montón de cosas más. O sea, y yo me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿para qué lo llevaron a una entrevista? Claro. ¿Acaso no se habrá dado cuenta de que su bus? Son la única empresa que a sus choferes les tienen residenciales y hoteles en algunas ciudades importantes. Ya, correcto. Pero por eso te digo, entonces tu bus está excelente, po. Claro. Está extraordinario. Ahora, pero sin embargo, los accidentes suman y siguen. Los accidentes de Turbús son mayoritarios en relación al número de accidentes de buses de este país. Y la empresa con mayor cantidad de fiscalizaciones y multas es Turbús. Además, el mismo sindicato de trabajadores de Turbús solicitó la fiscalización a las máquinas. Entonces, algo no me cuadra. Ahora, mira, yo tengo alguna información que quiero aprovechar a dar a conocer, tanto a ti como a los auditores. Consiste en lo siguiente. Turbús es la empresa más grande, digamos, de transporte de pasajeros de Chile, seguida por, creo, Pullman Bus y otras empresas más. Bueno, ahora bien, de eso se encargaron personeros del gobierno, sí, militar. Ahora bien, hemos visto que la flota de Turbús se ha ido modernizando, ¿no es cierto? Vemos, sí, pasar unos tremendos buses, sí, sí, muy modernos, pero yo, fíjate, no tenía la mayor idea que en el norte del país, ¿ya?, ellos enchulan las máquinas. Ya. No te puedo creer eso, porque el gerente dijo que Turbús tenía un 97% de sus máquinas del 2007 en adelante. Ya, la versión que yo tengo, y que justamente corresponde a una persona que trabajó en Turbús, es que si bien no la totalidad de los buses, pero hablemos un porcentaje alto de un 60-70%, corresponde a chasis antiguos, ¿ya?, que son enchulados, es decir, te sacan toda la caparazón del bus, compran una caparazón brasilera, nueva, totalmente nueva, con asientos, ya, nuevos. Ya, y se la montan. Se la encajan al chasis. Se la montan. Para el que no sepa, el chasis, ¿no es cierto?, es el fierro, digamos, el armazón, ¿ya? Es como el armazón de la casa. Y le instalan el armazón nuevo. Y tú vas arriba del bus jurando que vas en un bus totalmente nuevo. Y no, vas montado en un esqueleto, digamos, de un bus antiguo. Ahora, ¿cuál es el problema? Algún entendido me dirá, no hay ningún problema si resisten. Lo que pasa es que los buses antiguos, a una generación, digamos, del 90 hacia abajo, eran de fibra de vidrio. ¿Ya? Era mucho más liviano. Por una normativa legal, hoy en día los buses tienen que ser de aluminio. Los techos ya no son de fibra de vidrio, sino que son de aluminio. ¿Ya? Es decir, mucho más pesado. El técnico que me hizo la mención de esto me dice que puede llegar a sumar 2 toneladas más un bus hoy en día en relación a un bus del 90 hacia atrás. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La dirección, la tracción o el manejo de un bus al cual tú le alteras su tonelaje se nota cuando tú superas los 80-90 kilómetros por hora. Y eso pudo haberle sucedido al bus que se salió de la pista, se atravesó hacia el otro lado. Porque si bien hay testigos que... Ayer escuchaba las versiones de un que testigo... Que había un tercer vehículo involucrado. No, yo escuchaba ayer un testigo visual de otro bus que iba detrás del bus turbus, que él dice que realmente vieron que el bus se torció la parte de atrás, hizo un movimiento de giro y rápidamente se atravesó en la pista, pero no venía ningún bus ni ningún automóvil en la pista contraria, o no hubo nada que lo... a lo que llama la atención, y todo indica que podría haber sido una falla mecánica. Ya, haya sido lo que haya sido, yo creo que nuevamente somos tercermundistas en casi en muchas cosas. No podemos andar reaccionando. Sí, oye, cuando fue el accidente de un bus, turbus, en el puente Tinguiririca, 26 muertos, se dijeron las mismas cosas que se están diciendo ahora. ¿Sí? Que vamos a modificar la fiscalización, que todos los responsables van a ser sancionados, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a hacer algo, hagámoslo ya. Hubo 20 muertos más. Yo no acepto la postura del gerente de Turbus que fue a decir que todo estaba bien en su empresa. Porque claramente a mí las cifras me indican que no está clara las cosas bien en su empresa. Que si el sindicato de trabajadores está diciendo que vayan a fiscalizar, por algo será. Y oye, y es Turbus. Porque hablemos de todas las empresas de transporte urbano e interurbano. Las micros que nosotros tomamos día a día. ¿Cómo están? ¿En qué condiciones andan? ¿Los choferes? ¿Tienen preparación para hacerlo? ¿Tienen preparación los choferes para ser choferes y tener bajo su responsabilidad a 26 personas? Todos los hemos visto de repente a la velocidad que van, cómo adelantan y paran donde quieren. El estado de las máquinas. Y estamos hablando de Concepción. Ahora, imagínate pueblos chicos. ¿Ah? Imagínate la movilización que va hacia Lota. ¿Hacia Lota? ¿Tú sabes cuál es el régimen que por los cuales los choferes de buses interurbanos trabajan? Trabajan 24 días, descansan 6. Que eso es lo que a ellos les agrada. Pero Turbus trabaja con el sistema de que tú trabajas 7 días, descansas 1. 7 días, descansas 1. Entonces tú no puedes descansar. Y por ende tampoco puedes hacer vida de familia. Mm. Porque imagínate una persona que trabaja 6, 7 días y le dan un día o 2 días libre. Mm. Ese tipo duerme esos 2 días. Es incapaz, ¿no es cierto? Por eso te digo, lo que ellos piden es trabajar 24 días y descansar 6. Porque eso te permite, por último, ya los 2 días. Oye, pero a ver, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué no trabajan igual que como trabajamos todos nomás? Si esta es una cuestión de lucas nomás. Claro. Si una empresa de transporte debería contratar a los choferes para hacer los turnos que hace, lo que trabaja todo el mundo. Ahora, yo encuentro inhumano... Y los fines de semana, o sea, trabajar de lunes a viernes y tener turnos especiales de sábado y domingo con el pago respectivo, a lo mejor, más lucas por trabajar el fin de semana. ¿Por qué tiene que ser tan especial el sistema? ¿Tú has visto cómo duermen el chofer? Sí, claro, claro. ¿Duermen en el maletero? Sí. Y ahora sí. Y hay unos buses que ya le habilitaron un poquito más como una especie de cama. Pero te insisto, tú estás hablando de las empresas que ya son de más conocidas, que son más grandes, pero las empresas chicas. O sea, yo he tenido la experiencia que de repente tú sales y te sales a medianoche a tomar un bus a un terminal para ver si hay algún pasaje, algún asiento, y resulta que está la empresa marca Chancho, que no la conoce nadie, pero el bus va para Santiago. Y tú te subes y resulta que los buses, compadre, los asientos para allá, los asientos para acá, los baños malos, de repente te entregan una frazada que es un montón de pulga. Es que... Entonces... Fiscalicemos bien, hagamos las cosas bien, pero juntémonos todos, que se sienten las autoridades, que se sienten con los dueños de los dirigentes de las buses estos de transporte, Pero no lo hagamos después que pase un accidente de esta proporción. O sea, ahora ya otra vez se va a hacer así y ojalá que algo resulte, pero que algo resulte. Me han dicho, bueno, los mal pensados, que el más triste con esto, no por la muerte, sino por el evento, es Piñera, porque los mineros pasaron a un segundo plano. Seguramente. Ya no haya dónde meter seguramente, el papelito. Pero Piñera, me imagino que ya debe haber dicho que los responsables van a... Cierto. Sí. Así que, pero bueno, el tema era, oye, cuidémonos más, tomemos las cosas más en serio, las autoridades, siéntense a conversar con los dirigentes del transporte, pero respetemos, o sea, mira, aquí en Concepción todavía no somos capaces de licitar el transporte público, porque no sé, y llevamos años en el tema. Y todavía está el despelote. Y no se va a hacer porque a los mismos empresarios les conviene. Porque hay algunos que les conviene. Todos lados les conviene. Y ese es el tema. Si al final los únicos perjudicados siempre y como siempre somos los usuarios, somos quienes utilizamos el transporte público aquí y en la quebrada del Ají. Y otra cosa, y como último para cerrar el tema, seamos nosotros mismos los propios fiscalizadores. Obviamente. Cuando vamos arriba de un bus y vemos que... Parémosle la pelota a los choferes. Sí. Va hablando por celular, porque yo lo he visto, incluso mandando mensajes de texto. Sí. Oye, hay que pararse, golpearle el vidrio y decirle, señor, usted no puede hacer eso. Y si lo sigue haciendo, voy a llamar a carabinero. Pero muchas veces nos quedamos sentados. La mayoría de las veces. ¿Ya? La mayoría de las muchas veces. Muchas veces vemos que el esperamos bus... que otros hagan algo. Sí. Entonces eso también tenemos que tener Hay que fiscalizar. ¿Sí? Y cuando vamos arriba de un bus pequeño también de la locomoción colectiva dentro de la ciudad y hay algo que nos moleste, ya muchas veces a veces yo subo al bus y el chofer con la radio. Ya, ¿no es cierto? también tenemos que aprender a utilizar los medios de transporte. Sí. No andemos parando los buses a mitad de cuadra. ¿Me entiendes? Si las cuestiones, por algo están los paraderos. Porque uno piensa en uno, pero resulta que detrás de esa micro viene un vehículo que tiene el mismo derecho a ocupar la vía que cualquiera y se generan estos problemas. Entonces, es todo un tema de cultura general. Nuevamente, así como el tema de la ciudadanía, que creemos que debe impartirse desde los colegios en primero, kinder, básico, también debería haber un espacio para la conducción, así como es en los países desarrollados. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre, pero bueno. Dicho eso, esta semana falleció el obispo Vales. Vales estaba en el cargo que ahora en el que ahora nombraron a Esati. La conferencia episcopal. Correcto. Pero en su momento Vales fue un hombre importante. Vales fue un hombre importante porque promovió efectivamente el respeto a los derechos humanos en este país. Y los defendió con mucha dignidad y con mucho coraje. Derechos humanos en este país. Y con mucho coraje. Fue uno de los artífices de la vicaría. De la solidaridad. Que salvó la vida de muchos chilenos. Nosotros aquí tal vez hemos, en este mismo programa, en este mismo espacio... Hemos sido muy críticos muchas veces con miembros del clero, con la curia, ¿no es cierto? Claro. De la Iglesia Católica, y lo vamos a seguir en relación, siendo, ¿no es cierto?, a aberraciones que se han cometido, digamos, ya sea de pedofilia, que han sucedido durante la historia, ¿no es cierto?, desde la Inquisición, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. De la historia de la curia, ¿cierto? Correcto, pero también hay que ser hidalgos en reconocer de que hay personajes como... Dentro de la Iglesia, ¿no es cierto?, que valen la pena. Como el obispo Vales. Y que representan muy bien los valores de la Iglesia. Recordemos que él es un hombre, aparte de haber sido ordenado sacerdote a una edad bastante tardía para lo que es normal, creo que fue a los 26, 27 años, fue ordenado sacerdote. Él viene de una familia, digámoslo bien, muy acomodada, con bastante, ¿no es cierto?, recursos económicos. El padre de él, por ahí por la década del 30, del 40, compró cerca de 9.000 hectáreas en lo que hoy en día todos conocemos como es Las Condes en Santiago, la dehesa. Y de la familia de ellos es prácticamente todos esos terrenos. Con lo cual podemos sacar como conclusión de que es una familia bastante adinerada. Siempre tuvo gestos, digamos, muy... Hace los más necesitados. Claro, uno de los últimos creo que se hizo una donación de 1.300 millones de pesos a una institución, se creó un hospital. En resumen, digamos, que creo que vale la pena rescatar cuando personas con esta cantidad de cargos, ¿no es cierto?, y de recursos realmente también en sus vidas, en su vida personal, demuestran, ¿no es cierto?, valores humanos, digamos, que los resaltan como buenas personas, como hombres buenos, no sé. Como... Al parecer, Balech era un hombre bueno. Uh-huh. Sus actuaciones así por lo menos nos indican. Así que es lamentable la pérdida. Ojalá haya otros que sigan su mismo camino. A mí me llama la atención porque fíjate que siempre cuando suceden este tipo de pérdidas, muere alguien, nos falta el que sale y dice, ¿no es cierto? Sí, pero este tipo, aquí hemos encontrado que de ambos lados... Es como unánime, dices tú. Es unánime, ¿no es cierto? Mm. Y ha sido reconocido por toda la ciudadanía, digámoslo, y personajes, digamos. Ojalá, como te digo, que quienes lo sucedan en sus cargos, en la institución eclesiástica, estén a la altura y claro, sean capaces de emular el ejemplo de Monseñor Balech, parece que fue el encargado de, ¿no es cierto?, también de la comisión Balech. Sí. Importantísima comisión que finalmente al presidente Lago abrió los ojos de muchos respecto de los atropellos a los derechos humanos que ocurrieron en este país. Importantísimo. Así que, bueno, lamentable la noticia. Ojalá que aparezcan otros que lo emulen y aún más. ¿Qué me muestra tanto el reloj? Es que fíjate que increíble, pero es cierto, se nos ha pasado la media hora volando. ¿Media hora? Sí. Pero sigamos hablando. Sigamos hablando, hay muchos temas de los que podemos hablar. Otro tema importante que pasó esta semana y que no podemos dejar pasar fue la decisión del gobierno de Chile de querellarse en contra de los presuntos culpables de la supuesta, ¿no es cierto?, muerte del entonces ministro de Defensa del gobierno de Salvador Allende, el ministro Toá. Una decisión que es importante en lo legal, digamos, sienta un precedente de que si existiese culpable se va a perseguir a través de la justicia. Yo creo que es simplemente un tema de una medida cosmética. Sí, claro. Sí, no, sí, está claro, claro. Pero igual yo dificulto que un gobierno de derecha quiera perseguir judicialmente a miembros de las fuerzas de seguridad de la dictadura, de verdad, o sea, no, sí. porque el tema está en que o se suicidó o lo suicidaron, ¿ah? Y bueno, la familia siempre ha pensado que él no se suicidó, sino que todo indica recordemos que lo habrían asesinado en el año 74, si no me equivoco. Estuvo en Dawson, lo sacaron de ahí. Y el cuerpo de él fue encontrado muerto, digamos, en una clínica, en un consultorio, una cosa así. Sí. Pero el estado de él físicamente no permitía que él se hubiera colgado como lo encontraron. Bueno, eso es lo que la justicia tiene que determinar, pero insisto, yo creo que es una cuestión cosmética nomás, no creo que existan reales intenciones de descubrir a los verdaderos culpables y autores de la muerte de Toá. No lo creo, de verdad. Hoy día yo confío muy poco en los verdaderos intereses de la derecha, sobre todo la derecha esta económica cercana al... La misma derecha que ayer, el día de ayer o antes de ayer, conmemoró, celebró natalicio de su prócer máximo, Augusto Pinochet. No te puedo creer. Sí, estuvo de cumpleaños. ¿Existe eso? ¿De verdad conmemoran el nacimiento de Pinochet? Sí. Aunque parezca extraño, todavía hay ciertos sectores que festejan, ¿no es cierto?, y hacen romería y se golpean el pecho. ¿De verdad? Velas por... Sí, sí, sí. En Santiago hubo un par de manifestaciones. Bueno, pero tiene que ser una cosa bastante marginal, porque no yo ni siquiera me enteré, fíjate, o sea, no, una cosa... Pero existe, es como un dato anecdótico que no, también no sé si valía la pena mencionar. Oye, pero sí, el tema de las horas de historia... Chico de la facultad de profesores, de educación, de aquí profesores, en Concepción, profesores, doctorados, magíster de historia, están haciendo circular por internet una carta en donde repudian claramente esta intención de Piñera de supuestamente mejorar los niveles educativos de este país disminuyendo las horas de historia. Yo te quiero hacer un alcance. El gobierno, este gobierno de Sebastián Piñera, es el único gobierno que le ha puesto suma urgencia a un proyecto que no existe. Piñera lo único que hizo fue citar a una conferencia de prensa, llamó a los periodistas a La Moneda para anunciar que se iba a enviar un proyecto de educación, un proyecto de reforma educacional, pero revolucionario, el más grande de todos los, de toda la historia. Pero llamó para anunciar que se iba a enviar en algún momento quizá, y que ese, y ese proyecto iba a tener suma urgencia. Pero resulta que nadie conoce ese proyecto. Nadie. Entonces se habla de suma urgencia, de que tiene que ser, que en porque en marzo los niños tienen que estar estudiando en otras condiciones, pero el proyecto no existe. Nadie lo conoce. Nadie. Entonces, este gobierno, y por eso yo siempre planteo que escuchemos bien, y yo invito siempre a quienes nos escuchan, a nosotros, a que escuchen, abran bien las orejitas, porque no hay proyecto. Lo único que se hizo fue una cuestión parafernálica de publicidad, de aquí estamos haciendo las cosas y viene este proyecto, pero el proyecto no existe. Ningún senador, ningún diputado, nadie conoce el proyecto. Entonces, quedan, bueno, hay ciertas fechas que tienen que respetarse para que hayan trámites legislativos, y suma urgencia es un proyecto que envía el gobierno que el Congreso lo tiene que ver de inmediato. Entonces, el Piñera habló de suma urgencia para el proyecto, pero de un proyecto que no existe. Porque si tal vez existe, nadie lo conoce. O sea, yo de verdad creo que no existe. Yo creo que no existe, así como muchas otras cosas. Entonces, primero, esperemos a ver si alguna vez lo van a enviar. Y segundo, sí comparto las manifestaciones de los estudiantes de historia y de los doctores y magísteres en historia, porque yo encuentro, sí, sin duda, que la identidad de un pueblo no se puede perder. Y cuando tú le quitas la historia a un pueblo, se pierde la identidad. El futuro se construye sobre el pasado. Los errores del pasado se tienen que rectificar, pero debemos conocer ese pasado. Es que a lo mejor hay gente que no le que está Mira, por ahí, en por, que la gente pierde un poco la memoria. Por ahí va la cosa. Por ahí algunos mal pensados hablan, claro, de que en realidad la idea, sumando uno y un montón de aquí a 10 años, de actuaciones del gobierno, años, es sí, que quieren de hecho, tú sabes que blanquear la mente. Incluso el ramo de filosofía también se quiere... No, filosofía, recuerda tú que filosofía se le disminuyeron horas. Sí. O sea, pero en un momento se pensó en eliminarlo. Entonces, claro, ahí por ahí dicen algunos mal pensados, no que la gente no piense. Que la gente no piense. Porque, que se dedique a producir nomás. Claro, no es bueno que mantengámoslos piense, esclavizados. Claro. Ese es como más o menos el tema de... Mira, yo ya no quiero ser tan mal pensado, de verdad, yo... Prefiero pensar que el ser humano es un ser humano bueno y que busca el bienestar de todos en su conjunto. Y más aún cuando pensamos en las autoridades que nos están... Claro, yo pienso que no podemos ser... No creo que las autoridades sean tan mezquinas y piensen tan solo en el beneficio personal. Prefiero no pensarlo, porque de lo contrario, oye, no hay caso, pues no hay caso nomás. Yo prefiero pensar de que tienen buenas intenciones. Y por lo mismo, espero que recapaciten, espero que se sienten a conversar con los que saben, para que se tomen las mejores decisiones. Un salto gigantesco. La ANEF está pidiendo, los empleados fiscales están pidiendo, estamos a fin de año y todos saben que a fin de año se pelean también las cuestiones de Lucas. La ANEF está pidiendo un 8%, alrededor de un 8%, sí. No lo tengo muy claro, y el gobierno les está ofreciendo un 3,9. Leía hace un par de días, ayer o antes de ayer, Codelco, que es una empresa... Es estatal. Y es una empresa que supuestamente muy mal administrada. Ya, Codelco obtuvo utilidades de un 93%. ¿Saben lo que es eso? O sea, la cantidad de miles de millones de dólares. Imagínate que si Codelco, que es mal administrada y que está politizada, ¿cuál será el nivel de ganancia? De ganancia de las empresas, de las empresas que se supone que son privadas y que tienen lo top one, según la... 200, 300%. Oye, ahí nuevamente yo digo, oye, sentémonos en una mesa y transparentemos las cosas. Subamos de un 3,9 a un 6, a un 5. Ahí aparece el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, que no, que eso va a significar la cesantía y el problema y la don... Oye, si Codelco está ganando esa plata. Hace unos días atrás también leía las utilidades del sector bancario. Son groseras. Las cuentas del comercio este año, mira, a pesar de todo, este año el comercio ha ganado más que nunca. Entonces, aumentemos los sueldos en este país. Aumentemos los sueldos en este país. Lo estuvimos conversando hace muy poco. Si queremos ser un país desarrollado, necesitamos que la gente, que todos tengamos la oportunidad de tener acceso a beneficios, a vivir mejor, a poder ir al médico, a tener recreación, a tener vacaciones, a tener algunas cosas. Para eso necesitamos tener trabajadores mejor remunerados. Porque la verdad es que las remuneraciones en este país no son buenas. El promedio de los chilenos, trabajadores chilenos, ganan 250 mil pesos en promedio. Entonces, ¿por qué cuesta tanto subir un par de puntos a los trabajadores fiscales y no cuesta nada cuando los señores diputados y senadores se suben su dieta parlamentaria? ¿Por qué cuesta tanto subir un par de puntos al sueldo de los trabajadores fiscales y no cuesta nada? ¿Aumentar el sueldo de los ministros? ¿O de los subsecretarios? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué un concejal, por ir a un par de reuniones en una ciudad, puede llegar a ganar hasta 400, 500, 800 mil pesos por ir a 4 reuniones al mes, un concejal? Y un trabajador que se saca la mugre, estamos hablando del obrero, estamos hablando del auxiliar paramédico, estamos hablando de los auxiliares, de las nanas, estamos hablando de las secretarias, estamos hablando que trabajan un mes completo y que tienen que soportar además una serie de situaciones. ¿Por qué no pueden ganar un sueldo similar? ¿Cómo puede ser posible que a los consejeros comunales, regionales, digamos, se les pague el teléfono celular por cuenta sobre 18 millones de pesos? Bueno, promedio cada uno, bueno, 70 mil pesos en celular. ¿Viste? Y se les paga. Entonces, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? Si subamos un poquito las lucas, Y pero subámonos a todos, po. A todos, de verdad. Sí. A ver, señor Piñera, presidente de Chile, yo todavía recuerdo que usted dijo que la clase media es la más beneficiada y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es la más castigada. Yo hoy día me siento como el jamón del sándwich. Sí, sí. ¿Ah? Porque me sube todos los costos de mi vida. Todos. El gas, el agua, la luz, el dividendo, todo me sube. Y no hay ni un bonito que nos llegue. Y nada. Nada, absolutamente nada. Pagas el mismo impuesto. Y pago impuestos por comprar cigarrillos, por comprar leche, por comprar paños. Siempre pago impuestos. Y si tú vas a alguna instancia y pides ayuda, te van a pedir tu liquidación de sueldo. Y te la niegan. Y por ganar, en este país, por ganar más de 200 mil pesos, tú ya no tienes derecho a ningún beneficio. Entonces, pucha... Viste, ahí hay cosas que... De esas son las cosas que yo creo, Alejandro, y de verdad, esas son las cosas que yo creo que deberíamos conversar a nivel país. Eso sí, esas cosas sí. ¿Ah? No conversar de que Piñera fue a Perú No, pues, ya. Pues, terminemos la chacota. Oye, terminemos con los mineros. ¿Ah? Ayer hicieron una celebración en la Conmebol y andaba un minero. No, ya no. ¿Ah? O sea, pero paremos la, po. Si hay otros temas en este país, y, oye. Oye, aunque tú te enojes, yo tengo que cerrar el programa. Porque oye, el otro día andaban en manifestación los trabajadores de ASMAR. De ASMAR llegaron a Concepción también en solidaridad de la causa, ¿no es cierto?, que llevan los empleados públicos. ¿Viste? Ah, qué bueno. Me agarré un taco. Eso te iba a decir, pero es que después me enteré, pero me pareció novedoso que ASMAR anduvieran en... Sí, sí. Lo que pasa es que ellos también están solicitando aumentos de sueldo. Y se sumaron también en forma qué bueno. Oye, se acabó el jurel. Se acabó el jurel. Se acabó el jurel y se acabó el programa. Pero antes que se acabe el programa, como nota freak de la semana, el nuevo logo del gobierno lo encuentro un chiste. Me recuerda a esa goma de borrar que yo usaba en el colegio. La mitad roja, la mitad azul. No sé si lo has visto. Lo vi, pero no le he dedicado tiempo a pensar. Mira, lo encuentro en todo caso en términos de colores. Si es realmente el que yo vi. Sí, es como una estampilla. No más, sé, la más, decente, azul, la más decente, más decente los colores que el escudo celeste que tenía. El escudo era plomo. Pero tenía unos rilletes celestes, sí, violeta, mira, turquesa, algo así. Igual, que era ordinario, pero ordinario. Igual no deja de tener, ¿no es cierto?, de parecer un escarapela militar. Yo no sé, según la Ena von Bayer, costó 10 millones de pesos. Ya, ¿qué costó 10 millones de pesos? Mandar a hacer ese famoso... Oye, una cosita... ¿Por qué no me lo mandan a hacer a mí? Un millón. Y yo le ayúdame. Es cierto que escuché al ministro de Salud decir que la píldora del día después tenía que estar a disposición de todos los chilenos, ¿o no? No, lo soñaste. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo creo que lo soñaste. No sé, si en alguna parte apareció eso. Yo tal vez, no sé. Pero me da la impresión de que no, debe estar equivocado. Yo creo. ¿Cierto? Ya lo vamos a aclarar para el próximo programa. Fue un gusto. Esperamos que no haya sido un desagrado para los auditores tener que aguantarnos en el receptor de la casa, en el MP3, en la radio del auto, ¿en qué otra cosa nos pueden escuchar en el computador? Nos pueden escuchar en el computador a través de la www.radiochegoyen.cl y en el dial de la frecuencia modulada de su aparato, digo yo, radio. De radio, claro, puede ser, no sé, el equipo de la casa. El 3 en 1. Difícil, no existen, ya, no existen. No existen. Ahí se nos cae el tiro en el sistema. La radio galena. No, menos. Bueno, pero en el dial de la radio, del aparato. El 107.3 de la frecuencia. 107.3, sí. Ha sido un gusto, Dino Palavicino, compartir. Nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Ah, sí, pero yo te estaría viendo porque... Sí, pues nosotros nos vemos, porque claro, los auditores claro, no tienen ese grato. Oye, el que quiera que conversemos algún tema, escriban, po. A través del Facebook de la radio. ¿Viste? Radio, claro, Chegoyen, en el Facebook. Claro. O a través del libro de visita en la página. Claro. También nos pueden escribir. ¿Quieren que hablemos de algo? Ahí coloquen. O algún reclamo, algo que de acá de la zona de Talcahuano quieren denunciar. Eso. Hoy hay un bache, hay un hoyo, eso. Hay un perro suelto. Eso. Lo que ustedes gusten. La basura no pasó. Correcto. Todo eso, nosotros aquí, para eso estamos. A través de Radio Chegoyen. Un ¿Estamos? Gusto, hasta la próxima semana. Que les vaya bien. Radio Chegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano.